al cabo de unos días tanta celebración se nota en la báscula y te da la tristeza del hombre gordo. Fat Man Blues, Tiny Parham y sus músicos. Fat Man Blues, Tiny Parham y sus músicos en el 29. La tentación, no obstante, viene todos los días empujada en un carrito de Hot Tamales Man. Thank you. Y cuando la banda de jazz empieza a tocar, comienza la fiesta otra vez. Así que baila, baila, quema calorías. When the Jazz Band Starts to Play. Thomas Morris y su orquesta en 1923. Mínate los vegetales y no comas a deshora. Hasta mañana.